Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras. Intentamos que sea un programa con mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y saludamos, por supuesto, a las otras orejas que van desde la Patagonia, desde Villa Pehueña, desde General Roca, hasta las proximidades de Nueva York, o sea, la Patagonia del Norte, ¿no? Bueno, más muy al norte, Patagonia muy al norte. Bueno, y por supuesto, desde Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata, en la nueva normalidad antipandémica, la operación técnica y anticovidenia de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes, locutora, tengo que hablar bien, ¿no? Locutora Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también. Edwin Ashman. Sí, pero déjame presentarme. ¿Quién soy yo? Edwin Ashman. Bien, bien, Lara. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara. Bueno, estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, Testimoniar en Juicios de Lesa Humanidad. Y sí, ya está dado el mail y las otras vías de comunicación directa. Y así comenzamos esta otra oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Yo no sé por qué, pero en estos tiempos pandémicos se está yendo mucha gente. Alguna gente de vida natural y otros con el COVID, ¿no? El maldito COVID. Pero se nos fue César Isela, este salteño, nacido en el 38. Se fue el 28 de enero de este año, el 2021. Fue un cantante y autor de música folclórica de la Argentina. Integró Los Fronterizos. Fue una de las figuras del movimiento del nuevo cancionero, y en la década del 90 fue el descubridor, el padrino, el representante económico, sobre todo, de Soledad Pastorutti, ¿no? César Isela, a quien lo respetamos como músico, a pesar de su, bueno, de su militancia y su compromiso, que no fue de militancia, sino su asociación junto con Mercedes Sosa y otros con el Partido Comunista en los 60, 70. Después se diluyó. Pero ¿quién no cantó Canción con Todos? Las tres grandes. Estas músicas. Salgo a caminar. Canción con Todos. Por la cintura cósmica del sur. César Isela. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de amén. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su coral. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América. total, pura raíz de un rito destinado a crecer. Ya está allá. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda sangre puede ser canción en el bien. Tres grandes, Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda, cantaron este himno de América Latina, Canción con Todos, de César Isela. Bueno, y César Isela, durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica de Argentina, fue incluido en las listas de censura, al igual que Canción con Todos, ¿no? Entre las obras realizadas en estos años se destaca el álbum Juanito Laguna, sobre el personaje niño del pintor Antonio Berni, con música y poesías de Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, Atahualpa Yupanqui, el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, Armando Tejada Gómez, que fue un dúo bastante mentado, ¿no? César Isela y Armando Tejada Gómez. Bueno, también está en ese álbum El Gordo Falú, Jaime Dávalos. Bueno, y ese disco fue secuestrado por el régimen militar, que prohibió su difusión. Así reivindicamos a César Isela. Una versión ahora hermosa. Escuchamos una de las versiones más fuertes de Canción con Todos. Y ahora una deliciosa versión de Cajita de Música, con Silvina Garré y Juan Carlos Baglietto. Por la otra oreja. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera del palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. Vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes, esta noche

lleve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y tenemos mensajes de Isa de La Plata, bueno, repudiando el asesinato de Úrsula, una chica, bueno, que fue asesinada por su expareja, un policía, Ezequiel Martínez. Bueno, hace 18 veces que lo había denunciado y tenía una orden de restricción desde el 5 de febrero. Bueno, lamentando eso, ¿no? Bueno, Nadia, desde Buenos Aires, Marta, también desde Buenos Aires, ahora desde Buenos Aires, Sandra desde Honduras, Susan desde el Gran Buenos Aires, una uruguaya desde el Gran Buenos Aires, Fede Moyano desde acá, de Mar del Plata, que tiene un encargo musical. Le dimos una tarea que musicalice un poema. El Indio Vértiz volvió porque cerró la feria por el frío, por la lluvia o por las presiones. Están en el pueblito de Batán. Bueno, está Rocío desde Guanajuato, está Manco desde el DF, bueno, gente de Radio CLA, de acá de Mar del Plata, escuchando La Otra Oreja también. Bueno, y vamos ahora a un porteño, con perdón de la palabra, no, Gabo Sequeira, un amigazo que varias veces estuvo en este programa y que ahora no está presente, pero nos manda un mensaje y dos canciones de un disco nuevo. Salud a todos y todas, mi nombre es Gabo Sequeira, trovador de Argentina. Les quiero enviar un gran saludo al programa La Otra Oreja, conducido ahí por mi hermano Eduardo Nachman, y presentarles una canción de mi último disco producido por Ulises Butrón, y como invitada especial está Teresa Parodi. La canción se llama Guerreando por la Maravilla. Guerreando por la maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Llora el árbol por la explotación, tanta tierra en manos de pocos. Niños sin hogar juegan en un campo de injusticias. Guerreando por la maravilla, espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. La poesía como balas de cañón, defender la humanidad, sembrando hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás nacer, cuando todo para todo sea ley. Cuando tierra y libertad sea la verdad acontecida.

a Jorge, a Cori, a Zule, que escuchan el programa. Bueno, y ahora, bueno, a Isa de La Plata, que sigue mensajeando. Hola, Río. Hola, Río. ¿Todo bien? Sí. Bien, gracias, Río. Bueno, Marta, que dice, si estoy con André así y está cebando mates riquísimos. Yo no veo. Pero claro, es radio, Río, es radio. No lo vas a ver. No solamente somos una panza bonita. Adiós, señor Beasuso. Ah, gracioso, me dice ahora. Bueno, adiós, Río. Bueno, tenemos más mensajes y vamos a escuchar una versión deliciosa. Una versión, una subversión del Flaco Spinetta. Luz Ferreira desde Uruguay y Tabaré Riveros nos hacen Bajan por La Otra Oreja. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, jamás loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Camino, tus hojas siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves, cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se siente. Y además, vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos en esta Otra Oreja. Vamos a ir a Chile. Hay un grupo bastante fuerte que se llama Conspiración.

La otra oreja.